Continuamos en la sintonía de la mañana. Son dos los grandes eventos que tenemos este primer fin de semana, podríamos decir, de grandes eventos, valga la redundancia, en el pueblo de Urique. Lo comentábamos estos días atrás, este año, como que hemos ganado, ¿no?, un fin de semana más festivo. El año pasado muchos de las actividades propuestas para estos días pues coincidían en un mismo fin de semana. Hablamos de concurso de pintura rápida, toro del gallumbo, concierto de Antonio José. Este año, pues, algunos de esos pues se han dividido, se han adelantado, y ya mañana sábado tenemos el concierto de David Bisbal, con ese adelanto, ¿no?, previo de DJ Romay, desde aproximadamente las 7 de la tarde, amenizando la jornada en las pistas de atletismo. Y ya para el domingo, pues tendremos un evento, una cita ya, podemos decir, clásica, ¿no?, de esas marcadas en rojo en el calendario, porque además en este año 2024 se cumplen 10, décimo aniversario, desde que la Peña Toro del Gallumbo pues decidiera apostar, tras mucho trabajo, eso sí, por sacar toros a la calle y recuperar una tradición que en Ubrique pues se tenía desde hace ya muchísimos años. Una Peña Toro del Gallumbo que en su objetivo también, ¿no?, de colaborar con otros colectivos y en otras actividades del municipio, pues estaba precisamente ayer en ese segundo encierro infantil de San Sebastián 2024, en el que pudimos ver nuevamente, bueno, pues sobre todo también esa imagen, ¿no?, esa afición que están creando entre el público más joven de la localidad, que no le hace falta que lleguen esta época para verlos por diferentes plazas y calles del municipio con sus pequeños carretones. De lo que está por venir el próximo domingo, 1 de septiembre, vamos a hablar, en los próximos minutos lo vamos a hacer con el portavoz de esta Peña Toro del Gallumbo, con Andrés Domínguez, que nos acompaña en la mañana de hoy. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. 10 años ya, echamos la vista atrás. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Empezar 2014, 2015, 2016, mucho trabajo en esos días, ¿no?, en esos años. Pues sí, ¿no? Al principio, pues primero que no te lo crees, ¿no? Y cuando llegó aquel día 7 de septiembre de 2014 y se abrió el cajón del primer toro, pues era como un sueño conseguido, ¿no? Era todo el trabajo que había detrás en ese año, pues, de todos los componentes que estábamos en aquel momento, que aún siguen la mayoría a día de hoy, era como un sueño, mucho trabajo detrás y que se hizo realidad, ¿no?, aquel 7 de septiembre. Ahora ya, evidentemente, trabajo hay, pero tenéis mucha, sobre todo también por la experiencia, ¿no?, que tenéis. Dices que mucho seguís actualmente formando parte del colectivo, ya esa experiencia también juega a vuestro favor, ¿no?, a la hora de organizar. Sí, porque el primer año pues era todo más desconocido, ¿no?, y todo hacerlo desde cero, incluso, bueno, desde los boquetes, poner los casquillos, después adaptar el vallado que nos dejaron las distintas peñas, como Grazalema, el Ayuntamiento de Villaluenga y demás. Y entonces era más complicado, ¿no? Ahora es mucho más fácil, tenemos nuestro propio vallado adaptado a cada calle, cada cancela, y entonces como que ya lo llevamos todo de corrido, ¿no? Sabemos cuándo es el momento de empezar a montar para que no nos coja el toro. Lo llevamos todo medido, ¿no? Hay que hacer este fin de semana esto, el fin de semana que viene se monta esto, y así todo organizado para que llegue el domingo día 1 y esté todo preparado. Hay una mejor planificación, ¿no?, y también distribución y reparto de tareas, ¿no?, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, en conclusión, nos hemos juntado un grupo de personas que a uno se le da mejor una cosa, al otro se le da mejor otra, y entonces pues nos adaptamos y hacemos de esto que unamos hombros y saquemos fuerza para que esté todo listo, ¿no? Hay colectivos, vosotros, bueno, el apoyo ahora lo vamos a hablar, ¿no?, de los patrocinadores, de la larga lista de patrocinadores, pero hay colectivos a los que les cuesta, ¿no? Precisamente, fíjate, en unos minutos vamos a hablar con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, una población más envejecida que le cuesta trabajo pues renovar la junta directiva y demás. En vuestro caso, ¿contáis con un número suficiente de personas en la organización como para poder asumir, o estaríais falto de efectivo? Bueno, es verdad que desde 2014 a ahora 2024 el número a lo mejor ha bajado, ¿no? Pero sí mantenemos a lo mejor sobre 30 personas, ¿no? Es verdad que cuando montamos el vallado, que es lo más visible, ¿no?, pues habemos a lo mejor 10, 12, 14, 16. No me quiero olvidar de un grupo de jóvenes que son algunos hijos de la de gente, ¿no?, que pertenece a la junta directiva, que hasta amigos vienen trayendo, y quieras que no, pues le van inculcando o le vamos inculcando esa sangre, ¿no?, de lo que hay que hacer y cómo se monta el vallado, ¿no?, primero destapando los boquetes y demás. Y nosotros encantados, ¿no?, de esa chavalería, ¿no?, como le decimos, uh-huh, que nos echan una mano, que no es menos importante, sino que la agradecemos, y eso nos orgullece, ¿no? Y después, pues toda la gente va sacando tiempo de donde puede. Ya sabemos que todo en unos casos u otros, pues tenemos más, menos tiempo. Y lo importante es que cuando estemos el día uno ahí, vayamos todos a una y salga todo bien. Decías que se abriera el cajón por primera vez era un sueño. Por entonces ni os imaginabais llegar a este décimo aniversario, ¿no? No, la verdad que no, ¿no? La verdad que ya es verdad que parece que fue ayer, pero ha pasado ya 10 años, ¿no? Que quieras que no, ahí nos mantenemos, la junta directiva es prácticamente la misma. Después, ¿verdad?, que tenemos muchos socios, ¿no?, que si no fuera por ello, que es la parte o el grueso más importante de la asociación, que es la que sin los ingresos de esas cuotas de socios, pues esto sería imposible, ¿no? Después, uh-huh, como bien dice, has dicho que tenemos muchos patrocinadores. Es verdad que, si te digo la verdad, no nos cuesta encontrarlo. Son este año 159, pero si fuéramos preguntados 170, se fueran esos 170 si tuviéramos más hueco. Lo que hay que tener es tiempo y preguntar a los establecimientos, y a nosotros es verdad que yo creo que a lo mejor es por cómo se pone el pueblo ese día, pues no tienen como, es verdad que nos aprecian, ¿no? Tú lo sientes, ¿no?, cuando vas a cualquier local y te dice, hombre, es que ustedes ponían a lo mejor el pueblo de bote en bote, no se te puede decir que no. Uh-huh. Y eso, la verdad, que a nosotros es un orgullo. Que al final, permíteme la broma, pero vaya a tener que sacar dos carteles al año, ¿no? Uno con los patrocinadores y otro con los toros, porque al final los patrocinadores ocupan más que los toros, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que pasa, claro, que con esa cantidad de patrocinadores, pues se paga casi un toro, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras más patrocinadores, lo que pasa es que ya la empresa gráfica, ¿no?, tiene un tipo de cartel, una medida diseñada, que más vale no salirse de ahí, ¿no? Pues ya sería un problema para todos, ¿no? 159 patrocinadores, me has dicho. ¿Y socios con cuánto contáis? Socios contamos, la otra vez cuando hablé con Juan Carlos Panal, le dije 700 menores, después le dije 300, pero no, estamos en 700 y pico menores, y después estamos en 1.300 y algo de mayores, adultos. Más de 7, o sea que contamos unos 2.000 socios. 2.000. Uh-huh. En estos días también se aprovecha, ¿no? Y se hace socio. Además, ¿no?, se hacen todos los años, se hacen muchos socios nuevos. Además, uh-huh, como tenemos el precio, digamos, que te haces socio en adulto, son 20 euros. Si no te haces, si quieres comprar la camiseta, son 25. Y después en menores, pues si te haces socio, son 15. O renueva la cuota, son 15. Y si no quieres hacerte socio y quieres comprar la camiseta, son 20. O sea, se puede ser socio con camiseta, socio sin camiseta o camiseta sin socio. Tú pagas la cuota. Bueno, nosotros ponemos que tú pagas la cuota de socio y se te regala la camiseta. Vale. Ahora, tú también estás en tu derecho y dices, no, yo es que a mí este año la camiseta me gusta, yo quiero la camiseta y ya está. Si el año que viene me gusta otra vez, la compraría, y si no, pues entonces le da las dos opciones. Uh-huh. La camiseta de este año ha gustado, ¿no? Creo que sí. Yo creo que puede ser al menos el año de donde nos sobren menos camisetas, ¿no? De hecho, ayer antes del encierro de los San Sebastianes, pues teníamos sobre unas 140 camisetas. A día de hoy no sé cuántas se vendieron ayer. Porque no seguro se vendieron ayer. Sí, no llevo el control esta mañana, pero bueno. Esperemos que sobre las menos posible, que eso es lo que he dicho antes, ¿no? La camiseta es el primer tipo de ingreso que tenemos, el número uno en la cabeza, y si se venden más camisetas, pues más holgado o tenemos para pagar el festejo. O sea, ¿no?, podríamos decir que quedan unas 100. ¿De cuántas? ¿Cuántas habéis adquirido este año? Pues hemos pedido este año cerca del millar, 900 largas. Uh-huh. De casi 1.000, o sea, estamos hablando ya de 900 camisetas vendidas, sí, que como bien decía, supone ese... Lo suyo sería que los 2.000 socios pagasen, ¿no?, la cuota, y nunca tendríamos problemas de pagar el festejo, ¿no? Pero bueno, cada uno, la población es muy grande y es muy difícil de ir en puerta llamando a los socios. Yo sé, por ejemplo, me consta que Villalbenga, por ejemplo, quedan un día y allí es muy fácil llamar a recoger la cuota de todos los socios, ¿no? Pero aquí es verdad que es un problema, ¿no? Y más con la parte de la zona de expansión, ¿no? Ya hace que el pueblo se abre totalmente, ¿no? De todas formas, tenéis también el Bar Cañizo como punto de venta y punto un poco de encuentro. Sí, aquí agradecido a José Carlos y sobre todo a Fernando, a su padre, que nos abre las puertas todos los años de su negocio. Y allí está sobre todo también la muenda José Carlos, que no es a mí me quita mucho trabajo, ¿no? Con las camisetas, porque yo antes me acuerdo que lo teníamos en papel, del papel lo pasaba yo en el ordenador, me quedaba a lo mejor hasta las 3, las 4 de la mañana diariamente, porque en estas fechas, ¿no? Porque se escribía mucha gente. Y la verdad que ya pusimos un ordenador en el Cañizo y Isa se encarga de pasarlo todo y después a mí me llega, yo abro el ordenador en mi casa y me llega a mí perfectamente. Entonces yo agradecer tanto a Isa eso, que no es una mano importante, y a los que van también a colaborar con la venta de camisetas todos los días por la tarde para que José Carlos siga, digamos, pueda atender a su negocio. Ahí está, con su trabajo, porque si no ya sería ya... La bueno, pues vamos ya con el evento en sí. Suelta de dos toros, 12:30, el de por la mañana, 7 de la tarde, Mostaza y Candelero, los nombres. Ahora te voy a preguntar por ello, pero te pregunto lo que siempre, Andrés, a 48 horas aproximadamente, ¿no?, del encierro, ¿nervios? Sí, los nervios no desde 48 horas, sino... Ya ves el desde vallado, que se coloca la primera valla, ¿no? Ahí está, es el momento que dice, ahora sí vamos en serio, ¿no? Ahí está, desde que montan las chapas, digamos, de aquí del jardín. Después, últimamente ya hemos cortado, digamos, tanto la salida como el final del toleo, que ya dices tú, hostia, ya queda muy poco de montar, esto está ya aquí, ¿no? Y ya esto, pues 48 horas de más nervios todavía, ¿no? Pero también con la sensación esa de lo que hablábamos antes, de decir, oye, que confía, tenemos unos tiempos marcados siempre, y lo estamos cumpliendo. Siempre la tranquilidad esa está, ¿no? Pues sabes que vas a llegar a tiempo, ¿no? Pero claro, después tienes 2 horas por delante que no controlas tú, ¿no? Entonces ahí es donde lo pasas mal de verdad, ¿no? Muchas veces te ponen la tesitura que si merece la pena sufrir tanto para hacer lo que hacemos, ¿no? Y entonces pues, pero bueno, después vemos o estos años atrás, que gracias a Dios pues no ha habido percance, pero más leve, y te queda esa satisfacción, ¿no? Que ha estado un año trabajando, algún tiempo más fuerte que otro, ¿no? Porque es verdad, la peña prácticamente todo el año estamos haciendo entre unas cosas y otras, pues estamos moviéndonos. Y se te queda eso, que el trabajo realizado pues ha merecido la pena, ¿no? Sobre todo porque hay cuestiones que se escapan al alcance de vuestra, claro, de vuestra organización, y bueno, siempre lo habéis hecho hincapié, ¿no? De que el que se mete en el recorrido está bajo su propia responsabilidad. Y bueno, os manejáis un poco también como, por ejemplo, ¿no? Vivimos por desgracia hace pocos años un fallecimiento a la subida Urique, ¿no? Me refiero que tanto en el automovilismo, deporte de riego, en este caso la tauromaquia, pues implica ese componente de riego. El riego cero en este caso no existe, no. Y siempre va a estar hay ahí. Hay cosas que, aunque hay muchas cosas evitables, pero que no lo puedes controlar 100%, ¿no? Puedes evitar muchas cosas, ¿no? Una persona a lo mejor con 2 copas de más, pues si lo puedes sacar del recorrido, pues mejor, ¿no? Si ves alguno corriendo con chancla, pues si lo sacas del recorrido, pues mejor. Si ves otro con mochila y puede causar un percance porque se enganche, lo que... Pues aquí lo que hay que poner cada uno de nuestra parte, ser responsable, que como has dicho, hay un animal en la calle y el animal no pregunta, ¿no? Entonces yo creo que eso, hay que tener sentido común, saber lo que se está haciendo, y mientras más tengamos o la gente tenga más eso en cuenta, porque yo veo a lo mejor situaciones o vídeos que hay muchísimos en las redes sociales que se podrían haber evitado, ¿no? Situaciones que te queda y o que la gente no le presta o le da la importancia que tiene un toro de lidia en una calle. Que la gente, algunos se creen que es un perro, y eso es imposible. Repasar un poco la normativa, aunque ya más o menos has dejado claro, 0 alcohol en el recorrido, menores de 16 años prohibido. Después un calzado adecuado. Y eso, que no lleven nada... Ni mochila, ni objeto. Son un poco las la normativas, ¿no? Las más importantes, ¿no? Para ello, contáis con personal de la organización durante por todo el recorrido. Sí, tenemos que vamos controlando esas situaciones. Es verdad que, como he dicho, allí se junta 8 o 9.000 personas. A lo mejor dentro del recorrido hay muchas menos, pero lo que embarca el entorno o nosotros lo que nos importa es el recorrido, pues vamos intentando controlar. Es difícil, lo que he dicho, controlar a todo el mundo, pero también si gente nos puede ayudar desde que se vea, también estamos dispuestos a acatar, o no órdenes, sino consejos, ¿no? De mira, pues ese muchacho se puede, pues bueno, claro. Que algunos, es verdad que hay ocasiones que no tenemos problemas, ¿no? Se lo decimos y perfectamente. Hay otras ocasiones por lo que por H o por B no nos atienden o no se hacen caso, entonces ya requerimos a las autoridades. Y ahí va yo, dispositivo de seguridad, volvéis a contar con policía local, guardia civil, servicio médico, cuéntame. Sí, sí que todo igual, ¿no? Las ambulancias ya en el mismo, en la misma autorización, digo, tienen que ir ya metidas con su cirujano, su anestesista, su médico, su enfermero, su técnico y demás. Y después ya el grupo de los agentes de la policía local, guardia civil, no sé si vendrán este año los boinas, pero bueno, entre todos pues hacemos una labor para ayudarnos unos a otros y que la cuestión de esto es que salga todo bien, ¿no? Es similar entonces, por tanto, al del resto de año. Por segundo año, lo que es similar también es que por segundo año apostáis o confiáis, o las dos cosas, en África Taurina como empresa organizadora del evento. Sí, es verdad que al principio estuvimos con una empresa, después otros años estuvimos con otra, pero nosotros no nos casamos con nadie, ¿no? Nosotros la empresa que trabaja seria con nosotros y está codo a codo con nosotros, pues esa es la que se lleva el gato al agua, ¿no? Y el año pasado con Ángel Modesto, ningún problema, al revés, ¿no? Todo facilitaciones. Y este año igual, ¿no? Todo nos lo hace mucho más fácil y de hecho pues es el primer año que tenemos la autorización del festejo aprobada desde el 13 de agosto. Eso te iba a decir, porque en estas semanas previas cuando hablamos siempre decimos, bueno, muchas veces habéis estado, pues estamos todavía pendientes de la autorización, o nos llegó ayer, nos ha llegado esta mañana, desde el 13 de agosto, o sea, dos semanas lleváis ya con... Desde el 13 de agosto me mandó Ángel Modesto, me dice, el festejo ya está autorizado, y yo me quedé sorprendido, ¿no? Dice, es verdad que a él le gusta trabajar siempre con tiempo y dejar todas las cosas amarradas, y nosotros encantados, por eso nosotros con él... Estamos encantados, también vive en Corte, está cerca de nosotros y cualquier problema, un telefonazo o una visita y lo solucionamos, ¿no? Entonces, yo creo que ya más que por darnos la autorización el 13 de agosto está renovado para el año que viene, ¿no? Tenemos que se entere desde aquí Ángel Modesto que está renovado para el año que viene. Cuéntame un poquito, resúmeme un poquito para los que no están tan metidos en el mundo taurino de la suelta de reses, ¿cuál es el trabajo concretamente de la empresa? La empresa lo principal es, digamos... El papeleo administrativo. Conseguir la autorización final, ¿no? Esa autorización pues lleva tanto, por ejemplo, los toros, ¿no? Que lleva desde una ganadería que tiene que estar unida a la unión de criadores de toros de Lidia, no puede ser un toro de, yo qué sé, cogido del medio del campo, por hablarte rápido y mal. Después hay un certificado del vallado, también se paga la seguridad social de los banderilleros, te saca la póliza de responsabilidad civil, digamos, el seguro. Hay unos gastos de veterinario que también lo gestiona. El certificado del vallado, que ya lo he dicho antes. Y más que nada es papeleo. Trabajo burocrático, ¿no? Papeleo. También a eso se le añade, digamos, que esté las ambulancias, el transporte de los toros, que lleva que tiene una guía correspondiente de que sale de la ganadería hasta que acaba el matadero. Y en definitiva eso es el trabajo, ¿no? Es darle documentación que él nos pide, nosotros la tenemos preparada o la vamos preparando. Y bueno, también cuenta con el primer papel que existe, es el del pleno, que es la conformidad del pleno, que sin ese no iríamos a ningún lado. Y él eso va recogiendo papeles, se lo van pidiendo en gobernación y él lo va entregando y hasta que esté todo listo y ya se lo autoriza. Recibe, ¿no?, la autorización. Y empresa por un lado y ganadería por otra. Por segundo año consecutivo también apostáis y confiáis en Reserva Tauro. O sea, satisfechos por el trato y por el resultado del año pasado. Sí, es verdad que el trato es espectacular, ¿no? Rafael Tejada nos recibe allí siempre con los brazos abiertos. Y el año pasado, pues, es verdad que se movieron los toros, ¿no? Los dos toros pasaron por todas las calles del recorrido. Y este año también, pues, hemos apostado por ellas. También tenía dos toros, yo creo que vienen bien presentados a lo que es nuestra localidad, ¿no? Y después, pues, yo qué sé, la cercanía, ¿no? La cercanía que está ahí en Ronda. No es lo mismo tirarte con un toro hasta Benalú o los barrios, o Sevilla, o Huelva. Que hay la suerte que tenemos, que es verdad que tenemos mucha ganadería cerca, ¿no? También tenemos aquí la de Argá o la del Bosque, del Bosque Argá, el torero. Pero claro, siempre los kilómetros, aunque sea más corto, pero después a lo mejor el animal es más caro, ¿no? Entonces... Tenemos que tener como un punto medio. Tienes que jugar cercanía y también que el precio no valga, ¿no? No se exceda. Cuéntanos un poco también cómo es la elección de los toros, porque has dicho, tenían dos toros con buen juego para nuestras calles. Ellos dicen, oye, mira, tenemos esto. Sí, es verdad que tú preguntas, ¿no? Preguntamos, que no ha sido Reserva Tauro solo la que se ha preguntado, ¿no? Se preguntó también en Salvador Gavira. Tenía uno que entraba en precio, pero después tenía otro que casi por los dos que hemos comprado tenía otro. Uh-huh. Es verdad que todo va en el volumen, la cara del toro, y entonces muchas veces tú tienes un precio puesto en los toros que de ahí no te puedes exceder, ¿no? Preguntamos también en Rocío de la Cámara, como ya hemos otros años hemos echado animales de Rocío de la Cámara, y nos dijo que solamente tenía uno. Entonces también es un problema, porque ya tienes que buscar otra ganadería, el transporte es más caro, y entonces ya llamé a Rafael y nos dijo eso, que tenía dos. También nos dio la elección de coger otro, pero también el precio cambia, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues vimos bien el conjunto que hicimos, ¿no? De mostaza, ¿no? Que es verdad que tiene más cara que Candelero, pero Candelero tiene un cuerpo y una musculatura y un morrillo que yo creo que cuando salga por el cajón en la tarde se escuchará ese O, ¿no? Ese O, aunque no tenga cara, pero bueno, es bonito, así la gente también disfruta. A lo mejor es verdad que Candelero es muy difícil que haga una cornada por asta, ¿no? Pero bueno, un revolcón de Candelero tiene que doler, ¿eh? Tiene que doler. O sea, tiene los pitones más cerrados, se, ¿no? Por eso lo decía, abrochado. Eso te quería preguntar. Mostaza va a salir a las 12:30 del mediodía, Candelero a las 7. ¿Cómo hacéis la elección? ¿El que más os gusta para ahora una hora, el que menos os gusta? ¿Cómo lo hacéis? Hombre, siempre mirando que suele haber más percance por la tarde que por la mañana, ¿no? Uh-huh. Siempre en todos los toros, donde vaya, ahí está lo que hemos hablado antes, ¿no? El alcohol es primordial, ¿no? Y si no tenemos sentido común y nos metemos en el recorrido, pues el 90% o el 80% de los que hay cogido en los festejos populares, pues tienen una copita de más en lo alto. Entonces, ¿qué decidimos? Pues vemos a Mostaza. En verdad, después te puedes equivocar, ¿no? Sí. Porque lo mismo Mostaza sale y se queda al lado del cajón, como ya nos pasó un año con un toro de reserva de Rocío de la Cámara, y te queda como diciendo, bueno. Sí, una cosa son las expectativas de lo que puede pasar, pero claro, ustedes lo hacéis con. Ahí está, y después mira a Candelero y dice, mira, pues está abrochadito, pues vamos a echarlo por la tarde, por si hay algún percance, que por lo menos no sea de por hacha. Entonces se valora cuando son los dos toros muy parecidos, da igual uno que otro. Pero bueno, escuchaba yo en Grazalema a la peña del lunes de Toro Cuerda que ellos por la mañana tienen menos afluencia de público, es más para ellos, sí. Entonces al que consideran mejor toro y demás, pero es distinto cuando lo llevas con una cuerda o la maroma, que lo disfruta el maromero o lo manea, que cuando tú lo eses tú no puedes controlar el toro. Entonces, yo lo entiendo, sí. Y en Villaluenga he estado y en Benoca y demás. Y es verdad que después también en Benoca han traído un Adolfo Martín, que nos dio las expectativas, han gastado a lo mejor un dineral porque es un toro de una prestigiosa ganadería. Entonces, en el efecto popular no se sabe, a lo mejor te gastas uno en 1.000 euros y te da el juego que no te ha dado ninguno. Y después a lo mejor te gastas un dineral y después... No te lo garantiza, no está garantizado. Vamos ahora con las novedades, que el año pasado presentabais novedades en el vallado, en el recorrido, sobre todo en la zona de Obispo Panal. ¿Este año habéis incluido alguna novedad? No, este año cambiando, bueno, se cambió ese lo del Obispo Panal, por lo comentábamos con el delegado gubernativo. Entre la organización y el delegado gubernativo vio bueno el cambio y lo hemos mantenido, ¿no? Este año se queda cerrado la escalerita de Obispo Panal por arriba, pero por abajo no tendrá nada. Entonces la escalera, digamos, es una vía de escape, una... Sí, ahí lo que pasa es que aprovechaba la gente como de público. Entonces se hacía como un pequeño tapón. Entonces así tú puedes estar, es todo recorrido, no es parte pública del público, y entonces tienes que estar pendiente por si el toro te viene por abajo, subes arriba, se deja la calle de Jesús, y si te viene por arriba pues baja por las escaleras y estás a salvo entre los barrotes. Pero claro, lo otro ya vimos, y lo peor que algunos años hasta se metían familias, ¿no? Entonces cualquier niño es un peligro, ¿no? Porque allí entra la gente a escape y puede pegarle un mal golpe a cualquier niño, y eso es lo que no queríamos, ¿no? Entonces lo hablamos con el delegado gubernativo, él lo vio bien y hemos mantenido el cambio. No fue bien el año pasado, nos hacía esos pelotones y entonces hemos seguido con el cambio, ¿no? Mantenéis el cambio del año pasado, o sea, por tanto, los dos festejos, 12:30 y 7:00 p.m, va a procederse de la misma manera. Lo que sí, entre festejo y festejo, vaya a contar con amenización, ¿no? Sí, en los últimos años hemos contado con la charanga, ¿no? Desde por la mañana, pero este año pues hemos cambiado, ¿no? La agrupación musical ubriqueña pues contactó con nosotros y han hecho entre 8 o 9 componentes, han hecho la charanga, y entonces por la mañana están ocupados en otro festejo de localidad vecina, y entonces lo tienen ocupado y vienen por la tarde. Saldrán sobre las 5 desde la plaza del ayuntamiento, y sobre la hora del toro, del segundo toro de la tarde, pues estarán allí en el recorrido amenizando a la gente, ¿no? Y que tú sabes, con una buena música y una charanga en condiciones como las que seguro que han formado, porque son magníficos músicos los que pertenecen a la agrupación musical ubriqueña, pues la diversión está garantizada, ¿no? Cuéntame entonces, por tanto, la cronología, porque, bueno, hemos hablado de la colocación del vallado, que ya, ayer a mediodía he pasado yo por ahí, ya está prácticamente todo. Lo que se deja para el final, para estas últimas horas, es lo que incidiría al corte de tráfico, ¿no? Sí, mañana sábado, pues, tenemos pendiente todavía de montar las plataformas donde irán las cámaras, que recuerdo que este año también irán... o retransmiten en el festejo las cámaras de Canal Sierra en directo, y quedan esas, la plataforma para las cámaras. También quedan los barrotes, que para no cortar, digamos, los accesos, por ejemplo, en la iglesia quedan dos barrotes, en la otra parte quedan otros dos, en las escaleras que tenemos cerca de donde tenemos los hierros, el almacén, pues quedan otros dos barrotes en cada salida, quedan dos barrotes, ¿no? También tenemos que subir la cancela de los pinitos y ponerlo también a punto. Y para finalizar, yo creo que el domingo por la mañana cerramos la Madalena, ¿no? Que es la calle Madalena, donde tenemos allí 10 tubos, ¿no? Un peine que le llamamos, que lo montamos nosotros fuera y después lo adaptamos. Y ya se queda ya totalmente ya cerrado el recorrido, pero ya el domingo pasado pues montamos la cancela del Toledo, la cancela de la salida del toro, y ya vas viendo, como tú bien dices, porque va todo cerrándose y los nervios aprietan, ¿no? Por tanto, eso se queda para este fin de semana ya, para no interferir en el corte de tráfico. Cuéntame un poco, cronología desde el domingo de la mañana, horarios de corte de tráfico y demás, ¿cómo va a sucederse todo? Pues el domingo yo creo que todavía no lo han comunicado a la policía local, pero yo creo que últimamente viene siendo una hora antes del festejo cortan el tráfico. Ya también la policía pondrá los carteles para que los vehículos no aparquen el día ese en el recorrido, ¿no? Para que los vecinos y eso lo tengan en cuenta. También tener en cuenta que el parking que hay detrás de la Iglesia de Jesús quedará totalmente cerrado hasta que quitemos el vallado por la noche, ¿no? Que el que quiera salir, pues lo saque antes de que salga el primer toro o que corten el tráfico. Y yo creo que después, como estos últimos años, por la seguridad de todos, pues el recorrido seguirá cortado hasta que ya termine el segundo toro y recojamos todos los hierros, ¿no? Como todos los años estamos acostumbrados, sobre las 10:30 estará todo listo. Uh-huh. Sobre 10:30 se abre el tráfico de nuevo. Ha dicho que la bolsa del parking de la Iglesia de Jesús sí se mantiene cerrada. La de la canchita no nos estorba, porque está fuera del recorrido. Uh-huh. Vale, pues eso en cuanto al planning. Que la canchita, si después se pone todo lo de la seguridad, la ambulancia y demás... Recomendable. Hombre, sobre todo en las horas de los próximamente al toro, a lo mejor de 3 a 4 está aquello vacío y puede salir perfectamente. Uh-huh. Paralelamente a ello, la Hermandad del Nazareno. Aunque sí. Creo que se queda cortado desde el Tropical, ¿eh? Con que eso ya no lo sé. Vale. Normalmente cortan desde el Bar Tropical. Uh-huh. Que digo que paralelamente a ello, hablando de la Iglesia del Jesús, la Hermandad del Nazareno ha organizado nuevamente una recogida de alimentos solidarios, ¿no? Sí, nosotros encantados con ello, ¿no? Todo lo que podamos. Un granito de arena a aportar, pues si nos llevamos, ahora hemos visto la recogida de este año, estos últimos días de lo del concierto, pues si la gente está animada y con un kilito un alimento no perecedero, pues lo trae a la iglesia. Yo creo que las puertas se van a abrir 45 minutos antes de cada suelta. Pues que lo lleven a la iglesia y encantado, ¿no? Mientras más kilos, pues mejor, ¿no? A más gente se la ayudará. Pues no sé si se nos queda algo más. Bueno, has agradecido a los patrocinadores, a los socios, ¿no? Has dicho el grueso más importante con el que contáis, ¿no? Ese músculo, ¿no? Con el que contáis para poder llevar a cabo. Marcas, que nos da siempre facilidades todas y después se aporta muy bien con nosotros y nos da la cartelería y demás, y después también al diseñador del cartel y de la foto de que está Shibarea, ¿no? El amigo Emilio de Villaluenga, que siempre, cuando lo llamamos, siempre está ahí que esperando la llamada para que no hay impedimento ninguno, siempre está disponible para nosotros. Colaboradores estos que desinteresadamente, ¿no? Pues aportan su granito de arena a esto. Y luego lo que siempre decimos, ¿no? Por terminar, Andrés, un último mensaje: el éxito de la suelta del Toro del Gallumbo vendrá por ausencia de incidente y el máximo número de público posible, ¿no? Claro, no, desde aquí puedo invitar a todos, ¿no? Tanto los briqueños y briqueñas como a el resto de la comarca, ¿no? Aquí somos un pueblo que acogemos a todo el mundo y eso es lo que queremos, ¿no? Que ese día la gente venga y disfrute y se lo pase bastante bien, y que depende también de nosotros mismos, de todo, de hacer responsable a cada uno de nosotros de que los incidentes vengan o no, ¿no? Y eso, tener en cuenta eso, las normas que tenemos de seguridad en el recorrido. Y que eso, que yo creo que haciéndolo todo bien, haciéndonos caso de todo y recibiendo consejos y portándonos de la manera más correcta, pues todo irá mejor, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Andrés Domínguez, que el lunes podamos contar eso, ¿no? Un gran éxito de esa suelta a Toro del Gallumbo, de la Res del Toro del Gallumbo, 10º aniversario de 2014 hasta 2024. Bueno, pues que sigáis cumpliendo años. Gracias por estar aquí un día más con nosotros. Muchas gracias a ustedes.